el mundo siempre vivió en violencia y emanada siempre no desde abajo, sino desde arriba, desde los poderosos. Lleno de odio y miedo, roba, droga, mata, solo otra víctima el dinero. Cobre, cobre, cobre, que se corta en la vida, una a una se liquida. Yo no tiene otra salida. Esto que logramos gracias a nuestra educación, creamos víctimas para que caiga la corrupción. Un presente sin futuro, esto será el primer mundo. Mundo biología, junto a mi gente yo me mundo. Policía, la misma mierda, si esto es la justicia. Que esto es la ley del orden, pero se apretan con violencia. Desdibujo el sistema, pero es el sistema que está enfermo. ¿Será que no entendés? Te quieren ver muerto. Víctimas violencia urbana, violencia urbana. Víctimas de sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Víctimas de sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Víctimas de sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Odio más que domina mi sociedad con un montón de mierda que come tu cerebro. Solo parte de la prisión del consumo plástico. Ana, que el estudio te enseña esa miseria que si el dinero se te mata. La misma mierda se rodea casa la cara. Si aquí la gente no actúa, aquí la gente no piensa. Solo otro muerto cada vez se mete. Yo capaz que se lanza, pero sí que no entiendo. Así que hermano, hermana, bienvenidos a la violencia urbana. Violencia urbana, víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana, víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana, víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Demencia, aplastarme como mierda porque quiere verte justicia. No le gusta lo que digo, no le gusta lo que pienso. Quedaba mi cerebro por arcada de ese pensamiento. Miedo que me revele a las leyes que he creado. Que se me con violencia, pero no me cargue que llamo silencio. Lo que domina esta ciudad, nadie ve lo que importa, se dan los ojos de realidad. Todo el mundo es diferente, nadie ve problema. Ni a drogados en las esquinas, jubilados que están hambrientos, su pasado y el futuro, con un presente muerto. Víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Víctimas del sistema. Violencia urbana, violencia urbana. Vivimos un infierno de miseria, tristeza. Dos cabrones sueños que no te das cuenta. Nadie toma en cuenta, nada importa lo que pensás. No importa los quietos, no importa tus problemas. De la defensa, el problema no lo tiene lo demás. Falsa información que te meten en la mente. Pero seguimos caminando por el camino de la muerte. Matar por necesidad, robar para sobrevivir. Reina la violencia, pero puede decir que aquí todo está bien y nada pasa. Así que bienvenidos a casa, así que hermano, hermana, bienvenidos a la violencia urbana.